el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice estas cosas. Palabras mediocres. Palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras sobremesa, palabras benedictas, palabras pioneras, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin peras, palabras suicidadas, palabras cualquiera, palabras guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras. El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y su sexo. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, señores. Esto es el síndrome de las palabras. Hoy, para variar, nos hemos levantado con el pie izquierdo, pero bueno, tenemos ciertas pretensiones radiofónico-culturales y de pasatismo, y estamos un poco al pedo, y también, en definitiva, tenemos ganas de conocer la evolución o involución, depende cómo se vea, de algunas de las palabras que utilizamos coloquialmente en nuestro día a día, en nuestro cotidiano, masivamente, que a veces no tenemos la menor y la más puta idea de dónde vienen, tampoco es que haga falta, pero, digamos, es interesante, inclusive a nivel anecdótico, saber por qué, no sé, por ejemplo, si yo digo que ustedes son testigos, puedo estar diciendo que ustedes son testigos, ¿no? Y de nuestra radio libre y no comercial y bla bla bla, y todo ese tipo de evolución e involución, repito, de las palabras que solemos gastar todos los días y que a veces viene bien saber, en definitiva, la base de lo que estamos diciendo, ¿no? Aunque no estemos diciendo absolutamente un carajo de nada, ni nada trascendente, ni nada que vaya a pasar a la historia, ni individual ni colectiva de nadie. El síndrome de las palabras. Hoy etimología, que también es una excusa para poner temas musicales. Y poco más. Gratis, no comercial, radio libre, ya lo saben. Dial, sin radio fija, no nos hace falta. Aquí comienza este programa, este síndrome. Wild riot, I wanna riot, wild riot, a riot on my own. Wild riot, I wanna riot, wild riot, a riot on my own. Black man got a lot of problems. But they don't mind on a brick. White people go to school, but they teach you how to be thick. Everybody does just what you're told to. Nobody wants go to jail. We'll be right back. desde algún cuchitril oculto por Barcelona, transmite el síndrome de las palabras. Radio libre y no comercial. Enojo. Proviene de anojar, en la antigua lengua persal de Occidente, que significaba aburrir o fastidiar. La palabra provenzal se derivaba del latín vulgar inodiare, un verbo que tanto podía significar inspirar odio como inspirar asco, y que se formó a partir de la locución latina inodio esse aliqui, o sea, ser odiado por alguien. En el español de hoy, enojo denota un movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien. Sin embargo, en lengua portuguesa, por ejemplo, el verbo inodiare siguió un camino diferente, y enojar significa, en ese idioma, en portugués, inspirar asco, que en portugués es nojo, sin la E. O sea que si andan por Portugal y alguien les dice que inspiran nojo o algo, alguna historia de esa, que muchachos, muchachas, están dando asquito. As I walk along, I wonder what went wrong with our love, a love that was so strong. And as I still walk on, I think of the things we've done together while our hearts were young. I'm a walking in the rain, take a fall and I feel the rain. ahora, plagio. Apropiarse de obras de creación intelectual ajenas, dándolas como propias, cuando no se dan como propias, el delito en que se incurre es el del hurto. Plagio, igual que plaga y llaga, se vincula en su origen etimológico al vocablo latino plaga y fue incorporada al diccionario de la Real Academia en 1869 como voz de creación culta, tomada directamente del latín plagium, que significaba robo de esclavos ajenos, y también plagio literario, como en nuestros días, en la actualidad. Este sustantivo se había formado a partir del adjetivo griego plagios, con el significado de engañoso, pasero, oblicuo, que a su vez provenía del plasein, golpear, descarniar, que también está en el origen de plaga, de la palabra plaga, ¿no? El plagio, delito despreciable, dice el texto, porque equivale a la apropiación del trabajo ajeno por parte de quienes no tienen capacidad para crear por sí mismo. Esto me hace acordar a gente que creo que se hace llamar SGAE, o bueno, un tal Ramoncín y compañía, Anabel, bueno, da igual. En algunos países plagio significa también secuestro de personas. Pero vuelvo a repetir, el plagio es un delito despreciable porque equivale a la apropiación del trabajo ajeno por parte de quienes no tienen capacidad para crear por sí mismos. La palabra es vino. Me despié, o me siento con el vasito. A ver, vino. El licor fermentado de la viña Vitis vinifera acompaña a la humanidad desde hace miles de años, por suerte. En la Biblia, Génesis 9, 20, 27, se atribuye el descubrimiento del proceso de elaboración del vino a Noé, descendiente de Adán, en solo 10 generaciones. En un episodio posterior al diluvio, Noé habría plantado una viña con la que elaboró vino y bebió hasta embriagarse. Bueno, tiene su justificación, ¿no? Tanta agua merecía al menos unos buenos tragos de vino, ¿no? Los rastros más antiguos del diluvio de la vitis vinífera se remontan al cuarto milenio antes de Cristo en la Mesopotamia, y un jarro manchado de vino que fue hallado en Irán ha sido datado en 3500 años antes de Cristo. Los latinos llamaron vinum al jugo fermentado de esta uva. No se conoce el origen de esta palabra, pero se cree que se trata de un vocablo anterior a los indoeuropeos, del cual se derivó también el griego oinos, que es el vino, que en nuestra lengua dio lugar a enología, el nombre de las técnicas de elaboración del vino. ¿A quién no le hubiera gustado ser enólogo? Además creo que ganan bien. El vocablo latino fue tomado por lenguas prehistóricas germanas que lo convirtieron en winam, donde se originó el alemán actual wine, el holandés wing, el sueco y danés vin y el inglés wine, que es parecido al alemán, ¿no? Y en las lenguas romances, el español vino se corresponde con el portugués vino, con una H antes de la O, el francés vin y el italiano pino. Es casi igual. Conclusión, ninguna. A vaciar el vaso. Afrodisíaco. Este sustantivo se aplica a las sustancias que tienen la propiedad de estimular el apetito sexual. Los griegos, como no, ya conocían el efecto de algunas hierbas como estimulantes sexuales y hacían con ellas infusiones, que llamaron, precisamente, afrodisíacos. El vocablo surgió del nombre de la divinidad Afrodita, hija de Zeus y Dione, diosa del amor erótico y amante de Adonis. Según otra tradición, Afrodita era hija de Urano, cuyos órganos sexuales extirpados por Cronos cayeron al mar y engendraron a la diosa, que por eso se llamó nacida de las olas. En Roma, Afrodita fue identificada con la antigua divinidad latina Venus. Vamos, que le cambiaron el nombre al final, ¿no? Como solían hacer los romanos con las divinidades extranjeras, digamos, sobre todo la de los griegos. Entonces, como decía, en Roma fue identificada con la antigua divinidad latina Venus, de la cual pretendía descender la familia Gens Lulia, a la que perteneció Julio César. Y a pesar de que la palabra griega tiene más de 2500 años, el primer registro de afrodisíaco que se conoce en castellano data de 1867. Está bien si pierdes tu cabeza, todo está bien si lo logras hacer, pero no pienses que todo el mundo te va a comprender. Las cosas son muy distintas la primera vez, por eso necesito, nena, que vuelva a suceder. Después de todo esto mucho no me apena, en realidad no sé si me da igual. Yo solo quiero vivir este momento y nada más. La primera vez, por eso necesito que vuelva a suceder. Como la primera vez, que vuelva a suceder. Como la primera vez, que vuelva a suceder. Como la primera vez, que vuelva a suceder. Como la primera vez. No van a poder, no van a poder. Y ahora la palabra es España, que es desde donde transmitimos en líneas generales. Bueno, Cataluña, España, da igual, ¿no? La palabra griega España se registra por primera vez en el siglo I a.C., usada por el geógrafo Artemidoro de Éfeso como variante del griego Hispania, con H, que pasó al latín como Hispania. Por la misma época, ese nombre fue utilizado por Julio César, quien distinguía la España ulterior, más allá del Ebro, y la España citerior, al sur del río Ebro. Tras la unión de Castilla y Aragón, con el casamiento de los reyes católicos, España se empezó a usar como nombre del naciente país. No se conoce con certeza, en realidad, el origen de la palabra. Se cree que puede provenir único y sepanim, que en esa lengua hablada por los fenicios de Cartago, significaba isla o costa de los conejos, por tratarse de un animal muy abundante en Andalucía, donde estuvieron los fenicios, ¿no? Quienes hace 3.000 años fundaron Cádiz, que fue la ciudad más antigua de Occidente. En monedas romanas de la época de Adriano, España está representada como una señora sentada con un conejo a sus pies. Por otra parte, el poeta romano Cátulo llamó a la península ibérica Cunicusa Celtiberia, algo así como Celtiberia la conera. Sin embargo, hay quien afirma que el origen de la palabra es celta, con base en el hecho de que la región de la llanura de la península ibérica tiene forma parecida a la palma de una mano. Span, en lengua celta, se atribuye ese origen a la palabra España. Se relaciona con el alemán span, con dos n, en peine del pie, y spanne, palmo, y con el inglés span, palmo. Entre otras posibilidades de etimología consideradas de menor credibilidad, se atribuye al origen de la palabra España. Cabe destacar, por ejemplo, el fenicio span, con el significado de oculto, escondido, porque se cree que span deriva del hebreo yapano, ocultar, porque España era un país lejano y escondido, teniendo en cuenta esa época, ¿no?, y cercano a los confines del mundo, de ese mundo conocido en ese momento. De todas formas, para no complicarla, liarla ni enquilombarla, me quedo particularmente con la primera, ¿no?, la de la tierra de los conejos, que tenía que ver con, bueno, con el tema de la lengua hablada por los fenicios en ese momento, ¿no?, el púnico. España. Yeah. El síndrome de las palabras. Lisa y llanamente. Radio. Solo y únicamente radio. I can't see it. And it seems so real. esta es más que interesante. Hipocresía. Con frecuencia oímos decir fulano es un artista, pero no como elogio a las dotes histriónicas de la persona, sino para señalar que es un fingidor, un hipócrita. La hipocresía es un arte, al menos etimológicamente. La palabra precisamente deriva del griego tardío hipocrisía. Hipocrisis en griego clásico. Ahora está tan de moda la palabra crisis. Que era precisamente el arte de desempeñar un papel teatral. En sonio, un grites es el que el quita a otro personaje en la comedia, un comediante, pero también un histrión y hasta un tonto. En los esquemas cristianos de la Edad Media se cristalizó el sentido de la falsedad de la interpretación teatral del hipócrita, que se convierte en alguien que finge sentimientos opuestos a los que realmente cuenta, con el objetivo de engañar de hiel. Plagado de hipócritas está este mundo. Texture like sun, lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Un cuchitril oculto por Barcelona transmite el síndrome de las palabras. Radio libre y no comercial. Radio libre y no comercial. vuelve a empezar. Sin ser sexo ni ningún deseo, me canso para dormir y me vuelvo a cansar. Pero hoy se rompió el espejo, mi imagen se liberó y el ruido me acobijó. Junto pasa y entierro sueños. Dígame a quién tengo que matar. El problema de la gente está en eso. Hay que tocar fondo para respirar. Pero se rompió el espejo, mi imagen se liberó y el ruido me acobijó. Ahora la palabra va a generar un estímulo tipo Pavlov. Pizza. El nombre de este plato italiano proviene del antiguo germánico bizzo, que significaba morder y bocado, cantidad de alimento que se puede tomar con una mordida. En su forma original, la pizza está formada por un pan de forma circular y achatada, cubierto con queso de tipo mozzarella, tomates y aceite de oliva. Al extenderse por Italia a lo largo del siglo XIX, algunas características del plato fueron cambiando. Al llegar a Roma, cambiaron los tomates por la cebolla y aceitunas, y en la Lombardía, por ejemplo, se enriqueció con anchoas, entre otros cambios, ¿no? A comienzos del siglo XX, la pizza junto con los migrantes cruzó el océano y llegó a Buenos Aires, donde la masa se hizo más gruesa, y a Nueva York, donde se le añadió un variopinto conjunto de ingredientes, rebanadas de salchichas, pancetas, camarones y pedazos de ají, entre otros ingredientes. Sin embargo, fue solo a mediados del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el antiguo alimento napolitano conquistó el mundo. Aunque muchos dicen que la pizza en realidad, y la pasta en general como concepto y como elaboración primaria, es idea y una obra en realidad concreta de los chinos, pero esa es otra historia. Blanda y plácida, una vida sin sentido, un sueño permanente va cambiando mi camino. La vida de las cosas son para ella un respiro. Las cosas que me muestran como un loco escondido. Sería tu asesino. Es tan dulce la mañana, vi la noche, pero ya me acostumbraba a encontrarte, encontrarte, encontrarte. las cosas que me muestran como un loco escondido. Síndrome de las palabras. Radio libre y no comercial. El síndrome de las palabras. No cura, pero calma. Bancarrota. Hacia fines de la Edad Media, con el vigoroso surgimiento de la burguesía en los más importantes centros comerciales de Europa como Venecia y Florencia, aparecieron lugares donde la naciente clase empresarial hacía sus transacciones financieras. Los que tenían un excedente de dinero podían prestarlo a intereses a aquellos que necesitaban efectivo para adquirir mercaderías. Los comerciantes y nobles financistas llevaban a cabo esas transacciones sentados en largos bancos de madera sobre los cuales se extendían sus piezas de oro. La palabra italiana banca, enseguida transmitida al francés como banque, adquirió muy pronto el sentido de mostrador del que presta dinero, y más tarde, empresa de transacciones de crédito. El vocablo original empleado para denominar al simple banco de madera es el vocablo germánico bank, probablemente adquirido del noruego banki. En su establecimiento de crédito, la palabra italiana se extendió muy pronto a otras lenguas, no solo romances como el español y el portugués banco y el francés banque, sino también al alemán bank, el inglés bank, que también es casi igual, idéntico al neerlandés y al danés. Es claro que, tal y como ocurre hoy, muchos financistas hacían mal sus cálculos o quebraban, o como decían ya los florentinos de aquella época, caían en la banca rota. O sea, en la banca rota, ¿no? De ahí el origen de la palabra. Esta sí que es muy directa y obvia, ¿no? Y no ha tenido mayores vueltas, ¿no? En su evolución. Este bancarrota se repite en el portugués con la misma grafía, en francés como banqueroute, o banqueroute, no sé, no tengo ni puta idea de francés, y en inglés bank, sí, o algo así. En definitiva, queridos amigos, en estos tiempos de crisis de diseño, recuerden algo que es fundamental y es una de las pocas verdades absolutas en este universo, ¿no? Y es, ¿qué significa el robo de un banco en comparación con fundar uno? Piénsenlo, ¿qué significa el robo de un banco en comparación con fundar uno? No, bye. No, aloha. Síndrome de las Palabras, un programa de radio que nos agrada en un mundo que no nos gusta. They don't mind on a break. White people go to school. What they teach you how to pretend. Náusea. Cuando una mujer joven padece náuseas o mareos, inmediatamente solemos pensar a que está embarazada como posible causa de esa molestia, ¿no? Sin embargo, la etimología de ambos vocablos se vincula más bien a los padecimientos navegantes causados por el movimiento de sus embarcaciones. En efecto, mareo proviene de la palabra latina mare, mar, mientras que náusea llegó a nuestra lengua procedente del latín náusea y esta del griego nausia, derivada de nautes, que es navegante, como en astronauta, cosmonauta o argonauta, de donde vino a su vez también la palabra griega naos, es decir, nave. Por extensión, náusea designa hoy no solo el mareo provocado por las naves, sino también las ganas de vomitar, y en otra acepción, que solemos utilizar bastante, por cierto, es más general, ¿no?, y ya casi una frase, es la de la repugnancia o aversión que causa algo. La academia ha castizado e incluido en el diccionario la expresión latina ad nauseam, que quiere decir hasta la náusea. O sea, hasta las manos, hasta, bueno, con un profundo asco, bla, bla, bla. Y una palabra que, o frase que solemos utilizar bastante precisamente en estos días nauseabundos. Looking for water. síndrome de las palabras. Nosotros arrojamos piedras, pero no escondemos la mano. Radio libre y no comercial.